Seguimos en el Fuera de Contexto este domingo con Alberto Wolf y los terapeutas. Wolf, el mandrake, creador de himnos como Amor Profundo, Miriam entró al Hollywood, parte de una generación de innovadores, con mucha búsqueda, integrando el jazz, el rock, el candombe, el soul, el reggae, estructuras sin estructura, letras con muchos personajes de la ciudad de Montevideo, con una propuesta muy interesante y con un fenómeno. Un público amplio, heterogéneo, que va creciendo en cada presentación de Alberto Wolf y los terapeutas. Los terapeutas han ido cambiando en su formación. Daniel Jacques en bajo y coros es el, digamos, el buque insignia de los terapeutas. Estuvo en Los Traidores, después la batería de Luis Jorge Martínez, que es además integrante de la banda sinfónica municipal de Montevideo. Está Gonzalo Gravina en teclados y coros. Gonzalo estuvo acompañando artistas como La Vela Puerca, o Pepe Guerra, o Gustavo Nocetti. Pedro Alemani es otro de los terapeutas en las guitarras, un músico de reggae que ha grabado junto a integrantes, por ejemplo, los Wailers, y además hizo muchísimas giras con Abuela Coca y otros grupos. Actualmente está en Cursi y Congo. Bueno, a diferencia de otros trabajos, en el último, el que decíamos de, tiene una producción artística, algo que hasta ahora no había experimentado el señor Alberto Mandrake Wolf. Realmente es muy interesante este artista, es muy interesante su propuesta y es muy interesante poder disponer de un espacio en una radio como Nacional Rock para conocer, para redescubrir, para meternos en el arte de los terapeutas y su líder de todos los terapeutas, el Mandrake. Quiero llevarte arriba, mi princesa clandestina. En la copa de ese árbol está mi casa primitiva. Despacito por las ramas y nadie se lastima. Oh, subí primero, así juno el panorama. Nada falta en casa, tengo un vino cama, un colchón. Bienvenida a mi buro, mi reina de gran culo. Vos sabés que son la uno en el ranking de mis sueños. Nada más deseo y quiero que tu cuerpo desnudo. Oh, si yo aquí junto, como al principio de los tiempos. Puede ser tu Tarzán, tu King Kong. Yeah. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. Quiero que te rías. Estás escuchando Fuera de Contexto, el programa que Los Corol presentamos cada domingo de 9 a 10 de la mañana en Nacional Rock 93.7, una radio a la cual estamos orgullosos de pertenecer, una radio distinta con propuestas en crecimiento, con muchísimos amigos en la programación. Vas a escuchar a Camilo García, a Daniel Tonietti, al Russo Berea, a nuestro amigo Jorge Bernardes, un gran valor de la radio, los muchachos... Bueno, Mariano del Mazo, hay realmente tanto para escuchar aquí en esta radio, ¿no? Y por supuesto los clásicos, Rosso, toda la banda, gente que mancha, que sabe mucho de rock. Una programación muy interesante, ¿eh? Te recomiendo que la vayas escuchando, que la vayas conociendo, por supuesto, a través de la página de internet. Ahí están todos los datos de toda la programación, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscas el link de Nacional Rock y podés escucharnos en vivo y conocer también toda la programación. Seguimos en este Fuera de Contexto en la mañana de un domingo de primavera con un artista de lujo. En el aullar del perro ciego, algo raro presentía. El alma, con la certeza de que se invade una frontera imaginaria, en la sensación extraña de ser espiado. Perdió y de vez en vez lo brisa guiava. Di vueltas y más vueltas, y siempre me encontraba en el mismo lado. Como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Por medio de la calleja, chip chip, chip chan, va la gata sin estrella. Chip chip, chip chan, arriba en las azoteas. Chip chip, chip chan, gimen gatas como ella. Chip chip. Gata en la azotea, chip chip, chip chan, y ella sola en la vereda, chip chip, chip chan, solo los perros se acercan, chip chip, chip chan, mi moza ya ronronea, chip chip, chip chan, los perros saben siempre dónde está lo bueno, y no hay nada mejor que una gata en celo. Totalmente anormal, publican los diarios. Totalmente animal, gata con jauría. Por medio de la calleja, chip chip, chip chan, va la gata que se estrella. Chip chip, chip chan, el cine porno la mima, chip chip, chip chan, poco a poco es una diva, chip chip, chip chan, la sensación montevideana, chip chip, chip chan, es esta gata bacana, chip chip, chip chan, ella junto a su jauría, chip chip, chip chan, inventó la ñorgía, chip chip, chip chan, los perros saben siempre. Publican los diarios, totalmente animal, gata con jauría, chip chip, chip chip, chip chip. qué lindo poder compartir esta música en esta radio. Y queda poco tiempo, ahí estoy viendo, ya estamos casi a las 10 de la mañana, apenas tiempo para un bonus track. Muchísimas gracias a todos. Alejandro Corol, mi hermano en la producción general. Bueno, ya les dije, no creo, ustedes ya saben, yo soy Adrián, hermano de Alejandro, soy Adrián Corol también. Gracias a todo el equipo de la radio ahora presente y al aire este domingo, laburando a full, y a todos ustedes por acompañarnos. Nos vamos con esta joyita, este bonus track del Mandrake Wolf. El próximo domingo a partir de las 9 y hasta las 10 de la mañana volvemos los Corol, volvemos con un Fuera de Contexto para seguir compartiendo una nueva radio. Que tengan una linda semana. Se puso negro como la noche y están cayendo los chaparrones. Está la pocha con Doña Rosa bajo el alero. La tormenta se va a Buenos Aires. Soy bien cerca, ya los truenos y sacan fotos desde el cielo. Comienza la lluvia y llueve y llueve. Y nada queda que no se moje. Y mientras tanto, todo está seco en Buenos Aires. Es fácil desviarse, ah, ah. Es fácil desviarse, es fácil desviarse, ah, ah. Bajo el techo de la vecina está la barra súper tranquila. Toman un trago, fuman una seca. Centrados en la tarea de mandar la lluvia por telepatía a Buenos Aires. Es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, es fácil desviarse.